Muy buenas tardes. Bueno, saludar a todos los auditores, en especial, ¿cierto?, dedicado a este programa a las personas mayores de la Comuna de Santa María, a todos los auditores que están en esta tarde, ¿cierto?, media lluviosa, porque la verdad que no ha caído nada de lluvia, la verdad que gotitas solamente, así que atraer un poquito del agua, ¿cierto? Ojalá que lo que quede de tarde pueda avanzar esta agua que tanto se necesita, ¿cierto?, sobre todo para los agricultores. Así que de nuestra comuna, así que un fuerte, fuerte abrazo a todo ello y fuerza y fe también que puedan mejorar estas condiciones. Así que yo, bueno, más que nada saludarlos en esta semana, darle la bienvenida este lunes, como todos los lunes, ¿cierto? Bueno, desde lo que comenzó el mes de octubre, estamos acompañados con la Universidad de Valparaíso de la sede San Felipe. Nos están acompañando ciertos docentes, ¿cierto?, de distinta área médica, acompañados también desde la información, ¿cierto?, relevante para los adultos mayores, sobre todo en temas que son claves para ellos. Así que hoy día me acompaña el fonoaudiólogo Andrés Aguirre Muñoz. Él es diplomado en neuropsiquiatría clínica del paciente adulto Universidad de Chile. También es docente y práctica profesional en lenguaje también adulto de la Universidad de Valparaíso, en el programa comunitario municipal de la Yacán de San Felipe. También es docente de la Universidad Aconcagua, cátedra de neuropsiquiatría del adulto y fonoaudiología gerontogeriátrica. Voluntariado también en el LEAM Nuestra Señora de Dolores. La verdad que una gama ahí de información, ¿cierto? Y la verdad que un profesional bastante preparado en lo que compete, ¿cierto?, al adulto mayor. Así que yo le doy la bienvenida, Andrés. Muchas gracias. Sí, le doy la bienvenida acá y agradecerte también el poder hoy día contarles, ¿cierto?, a los adultos mayores y que puedan también ellos conocer hoy día como tema, ¿cierto?, qué es lo que es el envejecimiento. Qué importante palabra, ¿cierto?, que sí. A veces, ¿cierto?, el envejecimiento se menciona, ¿cierto?, pero la verdad que hay todavía un desconocimiento. ¿Cuál es la etapa? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se aborda? Ya, la verdad es que hablar de envejecimiento es algo súper interesante porque nosotros desde que nacemos hasta que nos llega al final de nuestras vidas envejecemos. Entonces la gente tiende a decir que envejece cuando ya se encuentra sobre los 65 años, pero la verdad es que es un proceso que es continuo, ¿ya? Es universal en todos los seres vivos, o sea, todos envejecemos, es progresivo, o sea, va de a poquito, dinámico, que significa que está abierto a los cambios, y de momento es irreversible. Digo de momento porque en algún momento quizás podamos vivir mucho más. Declinante, intrínseco y heterogéneo, esto significa que varía de persona en persona, ¿ya? Existen distintos tipos de envejecimiento. Puedo hablar del envejecimiento fisiológico como el envejecimiento normal de las personas, que habla un poco de la disminución progresiva de la reserva funcional de nuestro organismo y su capacidad de adaptación con el ambiente, ¿ya? Esto aumenta la probabilidad de padecer en algún momento alguna enfermedad, pero ojo, hablo de probabilidad. El envejecimiento patológico, por lo contrario, son cambios que ya se producen como consecuencia de una enfermedad, malos hábitos, estilos de vida desfavorables. Esto ya no son parte de un envejecimiento normal. Hablo, por ejemplo, de la diabetes, el hipotiroidismo, la enfermedad de Alzheimer, que muchas de ellas no son reversibles. Hay una edad, rango, ¿cierto?, de cuando se empieza a vivir esta etapa del envejecimiento. ¿Hay una edad un poco más clave, ¿cierto?, de inicio? Ya, la verdad es que depende, porque hay distintas clasificaciones según distintos autores, pero donde se ve más la carga cronológica, o sea, la edad y la funcionalidad de una persona, se empieza a considerar sobre los 65 años, ¿ya? Sobre los 65 años, dice, y menciona el MINSAL también. Hay un tema del envejecimiento que también es importante, que es el envejecimiento activo. Y eso es lo que está tomando ya más cancha en la comunidad. Se toma como el proceso de optimización de las oportunidades de salud. Se incentiva a las personas a participar y a mantenerse seguras, con fin de mejorar la calidad de vida. Reflejada también en mejorar la autonomía de la persona o mantenerla el mayor tiempo posible. Y también, también qué importante, ¿cierto?, cómo se van produciendo ciertos cambios propios del envejecimiento. A veces, ¿cierto?, es difícil saltar de la etapa adulta, ¿cierto?, a la etapa que ya hay menor disminución, como tú decías, de la condición física, existen ciertos cambios, mayor cansancio. Entonces, qué difícil, ¿cierto?, es saltar de la etapa adulta a considerarse ya, ¿cierto?, una persona adulta mayor. ¿Cómo se cambian estos ciclos también? Es súper importante entender que el proceso de envejecimiento aborda a todos los sistemas del cuerpo. Hablo del sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, ya, pero hoy nos vamos a enfocar de lleno más en lo que va relacionado a mi área, la fonobiología, ¿ya? Y esto principalmente podemos observarlo en distintos cambios, por ejemplo, los relacionados a la voz, el envejecimiento y la voz. Pensando en que la voz es un instrumento que nos permite comunicarnos, expresar emociones, sentimientos y pensamientos, en la persona mayor podemos hablar de un cambio que se llama presbifonía, ¿ya? En donde la persona mayor puede sentir cansancio al momento de hablar, a lo mejor mucho tiempo, la voz se vuelve un poco más débil en cuanto a intensidad o volumen. Hay cambios en la calidad, o sea, la gente ya no alcanza los tonos que llegaba antes. Hablo de los cantantes, de los mismos profesores que dedicaron toda su vida a la labor de educación. La persona tiende a carraspear un poquito más para intentar aclarar la voz. Se hacen más comunes los atoros, generalmente con los líquidos, y la voz se vuelve un poquito más ronca y quebradiza. ¿Qué puede hacer la gente para mejorar un poquito esta sintomatología? Bueno, es importante mantenerse hidratado, tomar sus vasitos de agua, evitar el exceso de té, café o mate, evitar mucho las comidas picantes o irritantes, evitar gritar, evitar sobreexigir o forzar nuestra voz. Y también hay otros cambios que importantes, lo que decías tú respecto a la voz, ¿cierto? Que efectivamente hay una disminución, ¿cierto?, de energía que afecta también distintos aparatos, ¿cierto?, dentro del organismo. ¿Cómo también debe preocuparse el adulto mayor en esta etapa, ¿cierto? ¿Qué medidas también preventivas se pueden ir tomando? Ya, es súper importante eso. Y a modo general, todos los profesionales de la salud deben estar en conocimiento de esto, y las personas, es que si uno lleva una rutina de ejercicio activo, o sea, hablo de realizar ejercicio 3 veces por semana, un mínimo de 60 minutos, en caso de las personas mayores, guiado por supervisión profesional, kinesiólogo o un médico, la buena alimentación e hidratación, pensar que nuestro cuerpo al final es como una máquina. Si nuestro cuerpo no tiene los implementos para funcionar, va a funcionar mal. Aquí también con asesoría profesional de nutricionista, nutriólogo, etc. El sueño también es muy importante. La gente siempre tiene una deuda inmensa con el sueño. Cuando una persona está en su vida laboral, generalmente por temas de trabajo, duerme menos. Sí, lo mencionábamos, la verdad, y lo relatábamos acá el lunes pasado con la docente también que estaba acá, sobre la cantidad de horas que debía dormir el adulto mayor para que fuera un sueño más reparador, que también se une con tus palabras respecto a lo que tiene que descansar un adulto mayor, ¿cierto?, para que esté con mayor energía y pueda rendir también y estar en el día, y también por temas también que van unidos al tema de la salud. Claro. Hay un tema también súper importante que va también relacionado a la audición de las personas mayores. No sé si lo habrán tomado antes este tema. En relación al envejecimiento. Sí, al envejecimiento. Sí, no lo hemos trabajado así específicamente, pero sí se ha ido conversando. Ahí como que nos puedes contar tú. Ya. Los cambios en relación a la audición se llaman presbiacusia, en donde hay una disminución por envejecimiento de la audición, ¿ya? ¿Qué es lo que puede hacer la persona mayor para cuidar un poco más su audición? Evitar la exposición a ruidos fuertes, no limpiarse los oídos con cotones u otros objetos, que es lo que más nos llega a nosotros, realizar una revisión anual de esta audición y, en caso de una pérdida muy rápida o repentina de la audición, acercarse al servicio de urgencia, ¿ya? Así me ha pasado que me ha tocado gente que llega 2 o 3 meses después de haber perdido la audición. Y lo importante es que sepas que tienen que ir de inmediato al hospital, porque ahí es cuando se puede hacer algo, ¿ya? En caso de que la persona ocupe audífono, bueno, lo primero es que lo ocupe, mantener su aseo y cuidado, tener las cajas, esto es súper importante, tener cajas diferenciadas para las pilas nuevas y las antiguas, aunque se tienden a confundir también. Y ahora un tema súper importante también que va referente a las mayores problemáticas que refieren los adultos mayores, que es el sistema nervioso, o sea, cómo es el cambio de nuestro cerebro. A partir de los 40 años en adelante, autores dicen que cada una década nuestro cerebro va disminuyendo en tamaño, ¿no? Hablamos de un 5% por año. Nuestro cerebro cumple funciones vitales, o sea, nos permite mantenernos vivos, nos permite sentir, movernos, pensar, aprender, comunicarnos. Dato relevante es que somos capaces de aprender durante toda la vida, ¿ya? Por algo que se llama plasticidad cerebral, que es esta capacidad de nuestro cerebro de adaptarse en función y forma. También estudios recientes mencionan que nuestro cerebro crea neuronas, ¿ya? Crea neuronas durante todo el proceso de nuestra vida, a no ser de que claramente haya algún tipo de enfermedad neurodegenerativa por medio. Sí, qué importante lo que dices tú respecto a que toda nuestra vida, cierto, transcurso generacional, cierto, tenemos aprendizaje, cierto, tenemos habilidad de aprender. Porque a veces pasa, cierto, en esta etapa el adulto mayor que decae un poco, cierto, y la verdad que se pone un poco más temeroso al aprendizaje, se bloquea un poco, que ya no está para ciertas cosas, cierto, que hay un estigma, cierto, hay estereotipos también y mitos que también apoyan, cierto, estos miedos también, que el adulto mayor ya no está apto para aprender y no están las condiciones, cierto, para generar o lanzarse, cierto, atreverse a hacer ciertas cosas. Claro, eso es muy cierto. Y si es que usted es adulto mayor o está en vías de serlo, la verdad es que lo invito a dejar de lado esos prejuicios y se atreva a aprender. O sea, si que en algún momento le gustó la pintura pero durante su vida no pudo hacerlo, hágalo. Si le gusta la lectura, le gusta escribir, hágalo, tiene tiempo para hacerlo, lo importante es tener las ganas. ¿Ya? Hay habilidades importantes que nos permiten desenvolvernos en nuestras vidas y podemos hablar entonces de estas habilidades cognitivas como el lenguaje, la atención, praxias, que son movimientos organizados para cumplir un objetivo, las nocias, que son representaciones de un estímulo sensorial. Por ejemplo, si yo te digo, cierra los ojos e imagina un limón, imagina que cortas ese limón, imagina su sabor. Hay una sensación previa, ¿cierto? O también, lo más importante, que refleja mucha persona adulta mayor, los problemas de memoria, ¿ya? Y principalmente los problemas en el envejecimiento que se notan más a nivel cognitivo son la memoria y la atención, ¿ya? Sí, y también van de la mano también con lo que es la demencia, ¿cierto? Qué importante y que el boom, ¿cierto? Respecto a cómo va este proceso de envejecimiento, ¿cierto? Que va de la mano también con estas patologías y deterioros cognitivos, que también ahí nos puedes contar tú qué es lo que es la demencia, ¿cierto? Que va de la mano con este deterioro dentro del envejecimiento. Claro, es súper importante eso y hay que tomar consideración de la importancia de cuándo debo preocuparme. O sea, la demencia es algo, pero también hay ciertos signos que pueden ser alertantes, ¿cierto? Entonces, hay cambios que son normales y hay cambios que son patológicos o que significan alguna enfermedad. Pero la pregunta va, ¿cuándo debo preocuparme? ¿Cuando el problema ya está instaurado o previo a ello? Yo creo que esta patología, cierto, va de la mano también, que va fuertemente, cierto, con una medida preventiva. Siempre es importante, cierto, sobre todo con la red familiar, que la verdad que es la clave, cierto, de alerta, cierto, que porque el adulto mayor eventualmente no va a alertar, cierto, pero eventualmente su entorno sí, que hay ciertos signos, cierto, que no son normal en el adulto mayor, y también señalar que eventualmente y poder detectar a tiempo que hay una patología, y que a veces se piensa, cierto, que el adulto mayor está llamando la atención, claro, que el adulto mayor se hace el enfermo, cierto, que es lo que eventualmente se menciona, sobre todo cuando aparecen estos episodios y estas alertas. Ahí nos puedes tú contar, ¿a qué signo estar alerta respecto a un adulto mayor que esté presentando una demencia? Claro. Por lo general a mis estudiantes y a los adultos mayores que me toca educar, les hago el siguiente ejemplo para diferenciar entre procesos normales de envejecimiento cognitivo y un proceso de un tipo demencia, Alzheimer. ¿Ya? Pensemos en nuestro cerebro, que está lleno de cajones, muchos cajones. Y cada uno de estos cajones tiene recuerdos, palabras, colores, representaciones en general. Y estos están cerrados con llaves. Estas llaves a veces pueden abrir distintos cajones. En el caso de una persona con envejecimiento normal, estos cajones estarán intactos. Pero de repente se le pueden perder las llaves. ¿Ya? Claro ejemplo de esto es cuando tenemos una palabra en la punta de la lengua y al rato nos acordamos. Significa que la información está en el cajón y logré recuperar la llave para abrir ese cajón. Pero ¿qué es lo que pasa en el caso contrario a una persona que tiene un proceso degenerativo? Estos cajones y su información guardada van desapareciendo, ¿ya? Aunque entonces yo tenga la llave, ya no voy a tener cajón al cual abrir. Entonces, ese es un ejemplo muy bueno para entender más o menos qué es la demencia. La demencia al final habla sobre la pérdida neuronal, ¿ya? Y lo que conlleva una pérdida de información con el tiempo. Es normal que a una persona de repente se le olvide las llaves de la casa, ¿ya? Eso nos puede pasar a todos. Si ustedes me preguntan a mí siempre se me pierden las llaves. O que guardamos cosas, ¿cierto? Y discutimos, ¿cierto? Que nos sacaron las cosas, que también nos pasa en la vida cotidiana. Exacto. ¿Cierto? Que nos escondieron las cosas, que nos sacaron las cosas. Y hay una persistencia en eso que ocurre en la vida cotidiana, pero hay procesos que son claves, ¿cierto? Claro. Y hay acciones que son clave y aptitudes que son importantes. Claro. No es normal, ahora vamos con lo que no es normal, perderse o desorientarse pensando en que usted conoce la ciudad en la que está paseando, ¿cierto? Pensar que usted vivió toda su vida en Santa María y de la nada se empiece a perder o desorientar es un llamado de atención. Tener episodios recurrentes, ojo, que puede haberle pasado alguna vez en la vida, pero que no sea todas las semanas, que deje la cocina prendida, la plancha encendida, dejar las llaves del agua abierta, las puertas abiertas de la casa, una despreocupación por la apariencia o cuidado personal, cambios abruptos en la personalidad. Hablo si es que, por ejemplo, una persona toda su vida fue tranquila, respetuosa, de un día a otro comienza a cambiar su personalidad, también es a volverse más irritable. Claro, sí. Es un signo de preocupación. Tener ideas delirantes. ¿Qué son las ideas delirantes? Ideas ficticias o creencias falsas donde la persona está absolutamente convencida de esto. ¿Ya? Alucinaciones. Esto es una alteración de la percepción en ausencia de un estímulo. La persona puede ver, sentir, oler cosas que para los demás no son reales, pero para ella sí. Si es que alguna persona siente eso o usted ve que una persona mayor está en esa situación, la verdad es que necesita un control médico, ¿ya? Pero por lo contrario, lo que les mencionaba hace un rato, de que de repente se les olvidan las palabras o se les olvidan las llaves, o confundir nombres, o no puede recordar números telefónicos como lo hacía antes, la verdad es que eso es completamente normal. Yo creo que también cuando no caen en la normalidad, ¿cierto? Cuando estas acciones que tú mencionabas antes caen en repetitivas veces, ¿cierto? Y ya hay un periodo, ¿cierto? Donde es constante, ¿cierto? El discurso y la verdad que ahí estar bien alerta la red familiar, su entorno, sus vecinos, ¿cierto? Estar bien alerta, sobre todo los adultos mayores que viven solos, porque también, esto yo creo que también ahí, tú corrobórame también, esto viene de la mano de un aislamiento social, ¿cierto? El adulto mayor cuando se aísla, ¿cierto? Se genera también un cuadro depresivo, apunta también a que pueda ir teniendo o llevarse, ¿cierto? A una enfermedad como la demencia. Claro, la verdad es que un tema muy importante que sucede en Chile es el aislamiento social que tienen las personas mayores, porque puede sonar un poco fuerte, pero por lo general cuando una persona deja de trabajar pierde cierto sentido, porque piensen que trabajamos 40, 50 años y terminar eso de forma abrupta es un cambio complejo. Entonces pensar que esa persona a lo mejor disminuyó su círculo de amigos por temas de familia, por temas laborales, incluso su misma familia puede ir desapareciendo con el tiempo por procesos naturales o por incluso peleas, discusiones que puede tener cualquier persona. Entonces el tema de la depresión, el aislamiento social, la falta de actividad física, cognitiva, son súper importantes, son factores predisponentes a estas enfermedades. Sí, qué importante también cómo ir mejorando estos problemas, ¿cierto?, en mis habilidades cognitivas, por lo general, ¿cierto?, quejas en la memoria. Ya, esto es súper bueno y súper importante. Si es que hay alguien, algún adulto mayor, anote las cosas que voy a mencionar acá. A nuestro cerebro le gusta mucho aprender y mantenerse activo. Pero en una persona sana, aprender rutinas monótonas es un problema. Ejemplo, me pasa mucho esto también de escuchar cuando me toca evaluar personas. Se levanta en la mañana, se hace desayuno, se baña, va a comprar cosas para hacer el almuerzo, se acuesta un ratito, ve la teleserie de la tarde, toma una siesta, despierta, se toma una once, se queda un ratito de pie, se acuesta a dormir. Esa rutina se repite todos los días de la semana. Entonces, como en esa rutina no hay ninguna dificultad, no hay ningún reto, nuestro cerebro se acostumbra a funcionar en un modo automático y aprende que esa rutina es monótona, es algo fácil y cómodo de seguir. Entonces, ¿qué debo hacer yo para mejorar mis habilidades cognitivas o mejorar un poquito la memoria? Primero, llevar una alimentación e hidratación adecuada, con lo que les mencionaba hace un rato, con asesoría de nutricionista. Realizar ejercicio de forma activa para oxigenar nuestro cuerpo. 3 veces por semana, mínimo 60 minutos. También guiado por asesoría profesional, porque no todos los ejercicios van a servirle a todos los adultos mayores, pensando en las distintas necesidades que ellos tienen. Mantener una adecuada salud emocional, y ahí también un poco lo que tú mencionabas. En caso de necesitar algún tipo de ayuda, acudir con asesoría de un psicólogo o un médico. Mantener el orden con sus medicamentos, si se está tomando mal sus medicamentos a deshoras o las cantidades que no corresponden, también pueden haber problemas de algunas funciones cognitivas. Aprender cosas nuevas, potenciar intereses personales, si le gusta leer, si le gusta escribir, si le gusta bailar, aprenda cosas nuevas relacionadas a eso. En caso de participar en talleres de personas mayores, incentivar a la participación social, tomar roles, ser presidente, ser secretario, ser tesorero y ir a las reuniones de estas agrupaciones. Llevar una adecuada comunicación con sus seres cercanos, un apoyo desde lo emocional, un apoyo de la toma de decisiones y el uso del tiempo libre con la familia. Y finalmente, dos aspectos muy importantes, si es que tiene problemas de memoria, tener una libreta y programar actividades de la semana, atenciones médicas y sus talleres, las cosas más importantes. Y ejercicio para el trabajo de habilidades cognitivas de forma más específica en caso que tenga dificultades ya que lleven a algo un poco más complejo con asesoría de un fonoaudiólogo. Sí, y también, también es importante reforzar hacia dónde, ¿cierto?, y qué organismo debo acudir para atenderme, ¿cierto?, ¿cierto?, que tengo alguna patología o si tengo alguna pesquisa, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando, de demencia o alguna patología cognitiva, ¿cierto?, ¿dónde ir?, ¿dónde acudir? Claro, la base de la asistencia en salud parte de la atención primaria, ¿ya?, tal como el resto de la población en general. En los SFAM puede realizar el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que es para personas de 65 años en adelante, y generalmente siempre se tienen horas disponibles para este tipo de examen, porque es una meta de cada establecimiento, ¿ya? Este examen puede ser realizado por una enfermera u otro profesional debidamente capacitado. Hablo de kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionales, etc. Este examen considera una evaluación bien amplia, clínica, funcional, física, nutricional, psíquica, social, y dependiendo del tipo de resultado que tenga en este examen y las necesidades que tenga la persona, será el tipo de derivación que se le entregará. En caso de salir alterado de este examen, se le entregará una derivación con un médico de atención primaria en salud. Sí, qué importante, ¿cierto?, lo que tú dices, ¿cierto?, acercarse a la red salud, a su centro de salud familiar para poder tomar horas, ¿cierto?, con este examen con la enfermera, que es el EFAM y el EMPAM, ¿cierto? Son estos dos exámenes que son clave para poder prevenir, ¿cierto? Y diagnosticar si están ustedes como adultos mayores sufriendo, ¿cierto? Un inicio de demencia o deterioro cognitivo, que va de la mano también ambas. Así que yo agradecer, ¿cierto? El espacio radial, agradecer también a Andrés también por su aporte, su buena onda, ¿cierto? Su cercanía también con las personas mayores. Él trabaja también en la universidad, pero también trabaja en la IECAM de San Felipe, así que agradecerte y podamos contar contigo en otras oportunidades también y ser aporte también para nuestra comuna. Así que muchas gracias a Radio Loronco también, agradecer también a este espacio también generado desde nuestra autoridad, don Claudio Zurita, así que porque va en beneficio de las personas mayores. Que tengan una muy buena semana para todos.